desarrollarse naturalmente, sino que se convirtió en un desenvolvimiento forzado y manipulado. Sabemos que la Confederación hizo y hará todo lo posible para que la distorsión se rectifique. La Confederación de Planetas está cumpliendo a cabalidad con la curación, y una de las formas que encontró fue mandar energías, pensamientos de otras realidades para que se encarnasen y pudiesen proliferar el alimento energético a través de pensamientos elevados. Así surgieron los mensajeros en el universo. Son considerados los glóbulos blancos, los leucocitos y el antibiótico que cura a las energías negativas y las transmuta en positivas. Son voluntarios que deben descender a las realidades densas para trabajar la distorsión de los pensamientos, o sea, transformarlos de dentro hacia afuera. Es así como el universo transmuta y recicla las energías pensamientos, a través de los voluntarios que se encargan de transmitir el conocimiento. Ellos son enviados de otras realidades con el único propósito de ayudar a sus hermanos. Generalmente vienen de planos superiores y más avanzados, como Orión, las Pléyades, Alfa Centauri, Andrómeda, Sirio, etc. Estas energías pensamientos son muy parecidas a ustedes, poseen el conocimiento, entendimiento y amor. Muchos trabajan en el silencio consciente y saben quiénes son. El mensajero trabaja para el universo, es un voluntario, que va de planeta en planeta llevando la palabra, deja su legado y parte para otra misión. Cuando decimos que trabaja para el universo, en realidad lo hace para la Hermandad Blanca, la cual está dividida en jerarquías y diseminada en diferentes lugares del cosmos. La alineación cósmica anunciada para los próximos 7.000 años hará que surjan muchos mensajeros, quienes serán enviados por la Confederación para preparar el terreno de la próxima siembra. Los mensajeros dividen su trabajo en diferentes grados y misiones, habrá aquellos de pequeñas realizaciones y otros de grandes misiones, como el mensajero que se convierte en un avatar. Unidos todos los mensajeros, podrán tener la fuerza necesaria para ejercer los cambios y las modificaciones que esa realidad necesita. En sus próximos 800 años, el planeta Tierra recibirá muchos mensajeros que anunciarán la llegada del enviado por la Hermandad Blanca, Abigail. Todas las energías pensamientos que se unirán en esa cruzada se convertirán en un avatar, y próximamente en uno de los guardianes del planeta. Nosotros, los mundos sublimes, les estamos enseñando el camino de regreso, la recuperación de ustedes mismos. Será posible siempre y cuando ustedes realmente se esfuercen para conseguirlo. El funcionamiento del cerebro unido a la energía pensamiento es primordial. Los trabajos que las zonas y centros energéticos realizan en conjunto ayuda mucho al buen funcionamiento y reciclaje de energías. Esto permite que ellas fluyan y circulen del lado derecho, alimentando al izquierdo. Deben comprender que la energía materia es una máquina que siempre debe estar en buenas condiciones, deben cuidarla y amarla. También deben entender que sus cabezales y terminales fueron creados para ciertas funciones que los determinan diversos trabajos específicos y universales. Si no se encuentran en buena forma, impedirán la evolución y la elevación programada de la energía. La especie hombre es especial en el universo, nosotros somos los únicos que podemos tener la conciencia y corroboración de lo existente y de nosotros mismos, no existe nada igual. Si en el planeta Tierra es el único con estas características o existen otros. La mayoría de los planetas primarios se han desarrollado conforme a lo estipulado. El planeta Tierra y otros se distorsionaron debido a la faja oblicua y a la energía negativa que se encontraba en esos planetas. Cuando sucedió la distorsión, los mundos regulares hicieron todo lo posible para detenerla y lo consiguieron, pero han tenido que esperar que la propia naturaleza.